Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo, haciendo mis cálculos raros, le echo a Josué entre 60, 70 y quizás hasta los 75, quizás por los 80 años. En otras palabras, Josué no era un niño cuando entró a la tierra prometida al pueblo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Entre 60 a 80 años es el rango, y yo creo que por ahí estoy en lo correcto, en uno de esos números. En primer lugar, recuérdese que Josué había tenido 40 años en el desierto. Esos 40 años no se lo despinta a nadie. Y suponiendo que él hubiese tenido 20 años, que no creo que esa era la edad de él, creo que tenía más, pero suponiendo que él hubiese tenido 20 años cuando él fue junto con Caleb de espía a la tierra. ¿Se recuerda que Dios dijo, no va a entrar nadie que no tenga de 20 años para abajo? ¿Se recuerda usted? Esto no se aplica a Josué, porque Josué no fue de los castigados, Josué fue de los que por fe, Dios le dijo, mas Josué y Caleb, mi siervo, ellos entrarán. Por eso yo creo que Josué tendría más de 20 años, por la excepción que Dios hizo. Dijo, todos ustedes morirán, solo los que tengan de 20 años para abajo, pero Josué y Caleb, ellos entrarán. Eso me da a entender, por lo que Dios dice, que Josué no tenía 20 años. Ahora bien, suponiendo que Josué hubiese tenido 20 años, más 40 en el desierto, hubiese sido 60, que ya de a tiro era un viejo. Digo esto porque muchas veces creemos, y usted cuando está leyendo las historias bíblicas, usted se pone muy romántico y usted piensa, nos pensamos en Josué como un teenager, un muchacho de 20 años apuesto, o un trentón. No, era un viejo. Era una persona madura, ya entrada en edad. Entonces, yo creo que Josué tenía más de 60 años. Murió a los 110 y la cronología bíblica dice, algunos cronólogos que no sé de dónde sacan esos números, hablan y dicen que Josué vivió cerca de 50 años en la tierra prometida, siendo el legislador. Y ponen la cronología por todas las cosas de la conquista que ellos hicieron, más o menos 50 años. Si así fuera, entonces Josué, si fue 50 años, entró de 60, entonces tenía 20 cuando fue de espía. Si se equivocó la cronología y gobernó menos de 50, entonces Josué tenía más de 60 años cuando entró a la tierra prometida. Yo me pongo mis 2 centavos de opinión y digo, esta es mi humilde opinión, yo soy de los que creo que Josué tenía más de 60 años y menos de 80. Pero el punto es que era un hombre maduro, un hombre de edad, un hombre que había andado con Moisés, pero sobre todo había andado en la comunión y en la presencia de Dios. ¿Se entendió este puntito? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Ahora yo quiero que usted note. Ahora el pueblo de Israel había llegado al punto que en Egipto habían anhelado, el punto de sus sueños. Estaban en la frontera del pueblo de Israel, de Canaán en este caso, la tierra prometida. Estaban de este lado del río. Dios, por allá por el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 7, le había prometido a Abraham esa tierra. A la tierra que Dios le había prometido a Abraham, ellos ya estaban a punto de entrar. En segundo lugar, si usted estudia y ha estudiado el libro de Génesis, cada generación Dios hizo la promesa. Varias veces le afirmó a Abraham la tierra, y luego a la otra generación, a su hijo Isaac, y luego a su hijo Jacob, y luego a la descendencia de ellos. Y ahora vemos nosotros que están ellos a punto de cosechar lo que Dios le había prometido. Esto nos lleva a nosotros, hermanos, a un punto tremendo. Yo amo tanto la palabra del Señor. Yo amo tanto a Dios. Y una de las cosas por las cuales yo alabo a Dios es por su fidelidad. Dios es fiel. Y cuando aparentemente las cosas no se miran, hay lucha. Eso no implica que Dios se ha olvidado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note, a punto de entrar, ahora Dios le hace un llamado. En el libro de Josué, capítulo 1, yo leo, y no quiero que se me entretenga en el libro, si no cheque la pantalla. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vemos nosotros que Dios ahora le manda a tomar posesión de la tierra. Dios, vuelvo y le repito, le había dado la tierra. Aquí hay una enseñanza tremenda. ¿De quién era Canaán a este momento? ¿A quién le pertenecía Canaán? Al pueblo de Israel. Aunque lo tenían los cananeos. Los cananeos eran un pueblo descartado. En el tiempo de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, que le dije, esta tierra te la doy. Ya en ese momento, ¿de quién era la tierra? Era de Abraham y su descendencia, aunque todavía Abraham no tomaba posesión de ella. Es como si usted, su abuelo se muere allá, en qué sé yo, en el rancho de los Jiménez. Usted ha vivido todo el tiempo aquí en Estados Unidos y dicen allá en el rancho de los Jiménez hay 200 cabezas de vaca, hay una casa, hay un pozo, hay un río y hay una cosecha. Y tu abuelo se murió y hay un testamento que dice que la tierra le pertenece a usted. Pasa 10 años, 15 años, esa tierra es suya. Usted no ha ido ni siquiera a verla, pero esa tierra es suya legalmente. Pero un día usted se levanta y dice, ahora yo voy a esa tierra y voy a tomar posesión de lo que a mí me corresponde. Y ahora usted encuentra que todos los vecinos ha habido y por haber, porque en 20 años nadie la reclamó, cada quien tiene su pedazo de tierra. Ahora usted tiene que ir a pelear lo que es suyo. Obviamente usted no va a agarrar el machete, pero por lo menos usted va a poner un abogado, va a pagar un dinero, va a tener que dar 300 o 400 viajes a México, y si no fuera cristiano va a tener que mojar la mano y dar mordida, morder muchas manos. Pero ya usted es cristiano, claro que usted no hace eso. Entonces usted va a tener que ir a luchar por lo que es suyo. Es el mismo caso con el pueblo de Israel. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Hay un estatus que Dios a nosotros nos ha dado. Hay un nivel que Dios a nosotros nos ha dado. Pero hay luchas espirituales para nosotros subir a ese nivel de excelencia que Dios nos ha dado. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la palabra del Señor en el libro de Pedro. No oigo que nadie entiende lo que estoy diciendo. Dije, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas, ¿lo cree? Y dirá usted, ¿por qué todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no las tengo? Porque tiene que levantarse y pelearla y tomar posesión de ella, y está esperando que pelee. Si Israel no cruza el Jordán, los cananeos se quedan de ese lado. Hello. Dije, hello. Vamos a ver Josué. Capítulo 1, versículo 1, dice en adelante. Leo yo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oiga bien, ahora dice versículo 3, oiga esto, dice, yo les he entregado como lo había... Mi punto aquí es, ¿cuántas veces Dios ha dicho que nos ha entregado su presencia? Dios ha dicho que Él estaría con nosotros. ¿Cuántas veces tendrá Dios que repetirlo? Que nosotros somos las niñas bonitas de sus ojos. ¿Cuántas veces tendrá Dios que repetirlo? Que Jesucristo en el cielo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces tendrá Dios que decirnos que somos un pueblo escogido, nación santa? Que somos la plenitud de aquel que lo llena todo. Porque la iglesia es la plenitud de Cristo y Cristo lo llena todo porque Cristo es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús es la plenitud de aquel, de Dios que lo llena todo. Pero recuérdese que la plenitud de Dios que lo llena todo es Cristo. Pero la iglesia es el cuerpo de la plenitud de aquel que lo llena todo. Somos partícipes de esta plenitud. ¿Y por qué estoy yo así entonces, hermano? Pues vamos a analizar esto. ¿Están aquí? Versículo 3. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Yo quiero que usted note... El gran río Éufrates es el lugar donde está Saddam Hussein. Es el lugar donde está Irak. Acuérdense que el Éufrates pasa por Irak. Eso es promesa de Dios, que esa tierra era de los judíos. ¿Está usted entendiendo el asunto? El Líbano, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, te lo he entregado, dijo Dios. ¿Qué más dice? Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora yo quiero que usted note, Dios ya le había entregado esto. Mi punto aquí, iglesia, es, yo creo que la iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? Yo quiere que le lance un reto. Yo lo reto a usted. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos quieren que le lance un reto aquí en el día de hoy? Mire usted, agarre la Biblia. Sirva. Esto no es para gente chueca. Esto que le voy a hacer ahora. Si usted anda mandándose text message en los celulares, esto no es para usted. Esto no es para gente que anda adúltero, gente que anda con la lengua que parece esta corbata mintiendo, gente que anda tibio, hermano. No, estoy hablándole a cristianos. ¿Habrá algún cristiano aquí hoy? Y esta promesa es para usted que me mira allá afuera también, si sea cristiano. Aquella gente que se someten a Dios y tienen la capacidad de resistir al diablo y saben que el diablo va a huir. ¿Habrán alguno de esos aquí en el día de hoy? ¿Los hay o no los hay? Pues si lo hay, y si usted es de esto, mi reto es, agarre su Biblia, cheque cada una de las promesas que Dios le ha dado a la iglesia, porque usted es parte de la iglesia. Tome esas promesas, comenzando desde las promesas espirituales, y comience a aplicarlas a su vida. Esto es mío, y conquiste en el nombre del Señor. Porque, gloria a Dios. Vamos a ver. Primera promesa, y esta es una promesa que yo creo que algunos de ustedes van a necesitar. No he visto justo desamparado. ¿Habrá algún justo aquí? Hay poco justo aquí. ¿Habrá algún justo aquí? ¿Dónde están los justos aquí? Poco justo hay aquí. Déjame refrescarle la mente. Recuérdese que el justificador es Cristo. ¿Habrá alguno que haya sido justificado por la sangre de Cristo aquí? Pues levante la mano entonces aquí. Ok. Ya. ¿Está de acuerdo que usted es justo? ¿Está perdonado y justificado? Levanta la mano para confirmación. Dios, tómale una foto a los justos aquí. Good. No he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigo debajo de un puente pidiendo limosna. Traducción moderna. Ahora, si usted tiene los pantalones de saber y creer que es justo, si tiene el guarache y el vestido puesto de saber que Cristo es su justificador, que está libre de pecado, que el Señor le ha perdonado y le ha hecho justo, entonces yo creo que usted puede pararse sin ninguna pretensión y decir con toda humildad, pero con toda confianza, Señor, mis hijos no serán mendigos porque yo te tengo a ti que me suple. Usted puede salir a la calle con esa confianza. Señor, y voy a tirar el primer paso hacia afuera bajo esta promesa, porque yo te sirvo, yo soy tuyo, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, yo soy tuyo y tú eres mío. Y con esta promesa dirige mis pasos, dirige mi mente, dirige mi camino, Señor, y ábreme las puertas y vive Dios, que Dios hará efectiva su palabra. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. ¿Por qué hay tantos creyentes derrotados en el día de hoy? Porque no tienen la convicción de decir esto en la forma que yo lo dije. ¿Sabe por qué? Porque donde hay rebeldía, en los rebeldes, donde hay pecado, donde hay culpa, el pecado genera culpa y el pecado nos aparta de Dios, no hay convicción. Usted que se revela, gracias, usted que hace rebeldía, usted que se envuelve en el pecado, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor hace separación entre Él y aquellos que están en pecado. Hay separación. Dice, no se ha apartado la mano de Jehová, ni su brazo. Pero la Biblia dice en Isaías 59, que el Señor hace división, dice, entre Dios y vosotros. ¿Está claro? ¿Cuántos creyentes, hermanos míos, tienen la promesa como tenía el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando andaban bien con Dios, conquistaban. Cuando pecaban, eran derrotados en la misma tierra que Dios le había prometido. ¿Está claro? Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios por allá, por el libro de Romanos? Dice, antes, en todas estas cosas, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no le ha salvado a usted para que ande derrotado. Dios no le ha salvado a usted para que ande, hermanos míos. Hay tiempos y hay momentos de prueba, como se lo he dicho mil veces. Pero las pruebas tienen un propósito, vienen para enseñarnos, para corregirnos, para levantarnos, para madurarnos. Pero después de la prueba viene la victoria. Gloria a Dios, viene la victoria. Pasamos luego de victoria a otra victoria. Ahora bien, usted escuchará predicadores que le dicen, triunfo en triunfo, gloria en gloria, victoria en victoria. Párele tantito. Triunfo en triunfo. Pero entre triunfo, al otro escalón que se llama triunfo, hay prueba. Victoria en victoria. Después de esta victoria, viene un proceso de purificación para subir al otro escalón. Y eso es lo que no le explican a usted. Gloria en gloria, triunfo en triunfo, victoria en victoria. Y es cierto, hay momentos de luchas, pero Dios nos ha prometido la victoria en cada una de ellas. Bendito Dios. Rapidito, vamos a ver. Versículo 5. Oiga bien, este es el llamado. Primero, los primeros versículos dice que Dios llamó a Moisés, a Josué, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Toma este pueblo, tú y este pueblo, y cruza a la tierra que yo le doy, como le había prometido. Ahora yo quiero que usted note que nada más no es cruzar. Hay un requisito. Versículos 5 y 6. Yo quiero que usted note. Aquí nos habla y nos dice. Oiga la promesa. Aquí le manda a tener una convicción. Versículo 5 dice. Nadie te podrá hacer frente. ¡Qué tremenda promesa! Dios a usted no lo ha llamado para que sea un enclenque derrotado. Dígale que está a su lado. Si Dios está conmigo, tengo la victoria, porque a Dios nadie lo ha derrotado. ¿Cuántos tienen a Dios aquí? Se atreve a decirle al vecino, ¿cuántos tienen a Dios? ¿Cuántos saben que tienen a Dios? ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo en este lugar? Pues dígale al vecino, dígaselo si se atreve, afírmelo. Yo tengo la victoria, porque si tengo a Dios, nadie lo ha derrotado nunca. Dios nunca ha perdido una guerra y Él está conmigo. Por lo tanto, en Él soy victorioso. ¿Están aquí o se murieron ya? Gloria a Dios. Oiga bien, nadie te podrá hacer frente. Si usted está parado en el Señor, parado en la palabra, vas a tener una autoridad que nada ni nadie podrá arrebatársela. ¿Sabe usted cuál es el secreto de la autoridad mía y de mi esposa en este ministerio que estamos parados en la palabra? Cuando usted está parado en la palabra, hermano, usted camina hasta por frente de la boca del infierno. Usted pasa por cualquier parte y la basura no se le pega. ¿Con cuánta basura no me he tocado yo? Y mire, todavía aquí estamos. Tan campante como Juancito el Caminador, como Johnny Walker dice. Juancito el Caminador. Caminando sin ningún tipo de... Porque cuando usted se para en la palabra, gloria a Dios, la palabra es la autoridad. En el día de hoy vemos una iglesia enclenque, de gente tibio, hermano, vomitivos del Señor. Y la pregunta que ahí anda la gente pidiendo el Espíritu Santo. Hermano, yo quisiera ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuándo seré lleno del Espíritu Santo? Hermano, los dones, ¿cuándo me caerán por paquete los dones? Hermano, un momentito. Si usted no está parado firme en la palabra, obedeciéndole, caminando, el Espíritu Santo no le va a llenar a usted. Olvídese de dones del Espíritu. Olvídese, usted, un tipo odioso que nada más vive peleando con la mujer, ¿qué Espíritu Santo, Espíritu? Al contrario, dice la Biblia que si usted no sabe vivir con su esposa, su oración es estorbada. Nadie lo escucha, ni el perro chihuahua de su casa le hace caso. Dice, ustedes sepan vivir con ellas, con ellas, porque son vasos frágil. Dígale a la esposa, frágil. Sepan vivir con ella. Ahí viene el punto. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no sabe vivir con la señora, la oración no llega, hermano, ni al techo de la casa. Se te cae el techo arriba de tantas oraciones que le pega y está pesado el techo. ¿Se entendió? Note usted, a Pablo el apóstol se enfrentó con un brujo llamado Bar Jesús, allá en Chipre, que andaba haciendo de la del, estorbando el evangelio. Y me llama la atención que dice, y Saulo, Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe usted lo que la palabra Pablo significa en griego? Pablo en griego, porque el nombre de Pablo no era Pablo, es Saulus. Pero Paulus, en el griego significa el chiquito. Porque hay gente que dice que le llamaron así a Pablo porque era chiquitico de estatura. Yo no sé. Pero parece ser que Pablo en su plática, él decía, yo soy el más pequeño. Y yo que soy el más pequeño. Y yo, entonces le dijeron, tú eres Pablo. ¿Quién sabe? Pablo era chiquito. Él se consideraba chiquito, inepto. No podía hacer nada. Pero parado en la palabra, dice, lleno del Espíritu Santo. Le dijo, mirándolo, dije, mírame, brujo. Échame acá, chécame acá. Le dice, te quedarás ciego. Por un tiempo, por misericordia dijo por un tiempo. Porque lleno del Espíritu Santo se dice para siempre. Hasta ahí llegó los ojos del ciego. Digo, del brujo. Lleno del Espíritu Santo. ¡Qué poder, qué autoridad! Los demonios decían, a Jesús los conocemos y a Pablo también. Los demonios sabían quién era Pablo. Conocían a Pablo. ¿Sabe cuál es el secreto de la autoridad de un hombre? Pararse en la palabra. El secreto de la autoridad de una mujer, pararse en la palabra, vivir la palabra. Eso hace que todo el poder del cielo esté enfocado sobre esa, gloria a Dios, sobre esa persona. Y si usted está parado en la palabra, nadie jamás que venga contra usted con malas intenciones diabólicas podrá hacerle frente. ¿Qué dice la Biblia? Si obedece, por un camino saldrán tus enemigos contra ti, y por siete saldrán huyendo. ¿Lo dice la Biblia o no? Seguimos leyendo. Nadie, Josué, cruza del otro lado. Josué, te mando que tome posesión de la tierra. Te mando que tome lo que es tuyo. La iglesia ha dejado de tomar su posición en el mundo y nos han metido en las cuatro paredes. Y a mí me han querido meter en las cuatro paredes, nada más que yo me le salgo. Me llaman en la radio, no hable así. Pues hablo así, ¿qué? No regañe, pues si usted le llama regaño, es bonito lo que dice, porque la Biblia, la palabra de Dios dice, reprende. Si me dice que regaño, gloria a Dios, todavía la está poniendo suave. Significa que no estoy muy duro yo. Porque dice, reprende. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Te dejé en Creta para que le tapes la boca. Dice, porque hay que taparle la boca a Dios. ¿Quieren ustedes un ministerio como el de Pablo aquí? A Pablo no lo aguantan de pastor en una ciudad como Houston. A mí me pueden aguantar y al que está a su lado también, pero a Pablo no lo apedrearían. Pues se necesitan gente como Pablo, como Pedro, gente llena del Espíritu Santo, gloria a Dios, que se le paren firme al diablo y a todos los que el diablo manipula, gloria a Dios, amén. Que nos amenazan con corte. Te voy a llevar a la corte si predicas, pues predico y llévame. Y si me lleva a la cárcel, desde la cárcel hacemos un avivamiento para la gloria del Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Dije gloria a Dios. El mundo se lo está llevando el diablo y la iglesia mordiéndose la lengua. Amén. Cuando allí dice, sal y conquista lo que es tuyo. La iglesia tiene que salir por las calles, por los caminos, por los prados. Proclamarle al perdido, entra al reino y pagar el precio. Gloria al nombre del Señor. Amén. A diestra y a siniestra, al que está al lado, al que está enfrente, hay que decirle la verdad. Somos la luz del mundo, ciudad alta. Gloria a Dios. Y Dios nos ha llamado para conquistar todos los que son conquistables para su reino. Entra. Dígale que está a su lado. Entra. Cruza el Jordán. Gloria a Jesús. El diablo se está llevando a los hijos suyos. Arránqueselo. Pastora, venga y ore. Y usted, Aleluya. Ese es el asunto, que usted viene con esa mentalidad romana, que solamente el sacristán y el cura y el obispo y el cardenal y el cardenal el papa son los únicos que tienen derecho a ir a Dios. Pero mi Biblia dice que la iglesia es una nación de reyes y sacerdotes. Reyes porque estamos reinando con Cristo. Sacerdotes porque somos intercesores. Con amplia entrada al lugar santísimo a través de Jesucristo. De entrada al mero trono de Dios. Amén. Se le están perdiendo los hijos. Déjese de ver novela y de andar de chismoso y doble rodilla y toque la puerta del cielo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Pelea, pelea, pelea y triunfa. Ahora tengo mala noticia. Porque si usted abre guerra, a usted le van a abrir guerra. Ay, hermano, me puse a orar y ahora me trae el diablo. ¿Qué quiere? ¿Que te mande tarjetita de Navidad? ¿Que te mande sandía en tiempo de verano fría y congelada agua de coco? ¿Le abre guerra al diablo? El diablo te va a abrir guerra. ¿Te amarra la espada? Con espada vienen, con hacha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia? Hay gente aquí. Dile al vecino, deja de llorar. No estés como viejita ahí lamentándote. Levántate otra vez. Yo tengo que pasar de esto porque ay, ya casi me tengo que ir. No quiero predicarle 2 horas y voy en 3 páginas, son 15. Ahí voy. Are you with me? Or you die and you share. Otra vez, versículo 5. Pero llénese la boca, enjuáguese la boca con la Biblia. Naide, dicen allá en la tierra suya, te podrá a hacer frente, dile, saque el dedito acusador y dile entre nariz y nadie, si está en Cristo, te podrá hacer frente. Eso yo lo aprendí hace años. Eso yo lo aprendí hace rato, que si está en Cristo hay guerra, pero la victoria, el pleito está ganado antes de comenzar a pelearlo. Porque Dios le dijo a Moisés que nadie podría hacerle frente. Oiga bien, nadie podrá hacerte frente. Versículo 5. En, gracias, en todos los días de tu vida, a la torre, dicen en México. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, tranquilo, Josué. Moisés tenía super experiencia, era un gallo viejo, tenía sus millas corridas. Tú eres más joven, eres de segunda categoría para el pueblo, quizás. Tú mismo no te sientes seguro. Tranquilo, Josué. Sígueme y obedéceme, le dijo. Y también te voy a dar victoria. Es más, Josué, tú tienes que decollar porque tú eres el hombre de la conquista. Como estuve con Moisés, así como tú viste lo que pasó en Egipto, lo que pasó en el desierto, de la misma manera yo estaré contigo. ¡Qué tremenda promesa! Y Dios le dice a usted hoy, como estuvo, chique en el libro de Hebreo, por ahí en el capítulo 11, los héroes de la fe. Y están en el Nuevo Testamento, para que usted entienda. Dice, tenemos una gran nube de testigos, ahí está esa gran nube de gente, como vencieron, dándonos a entender el Señor de la misma manera. Usted y yo podemos vencer. Ahora mire lo que dice aquí. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Oiga bien la tremenda promesa. Número uno, la promesa de victoria. Ahí estaba. ¿A cuántos de ustedes han leído que Dios a usted le ha prometido la victoria? ¿Qué dice Pablo? En medio de todos estos problemas, líos y situaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Nos ha prometido victoria. ¿Qué dijo Pablo? Yo estoy seguro que nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni cosas. Ahí está. Guerra va a haber. Pelea, no sea cobarde. Dígale que está a su lado, no sea garrapato. No sea pulgo, pelea. Pelea espiritualmente. Usa las armas espirituales. Ponte la armadura de Dios. La verdad, la justicia, la fe, la palabra. Pelea. Y vence, bendito el nombre del Señor. Victoria. Número dos, le promete la presencia de Dios. Josué, yo estaré contigo. Yo no te me voy a quitar de lado. Y a usted, iglesia, ¿qué le han prometido? ¿Qué dijo Jesús? Yo estaré contigo. Ni siquiera tienen fuerza para decir eso. ¿Qué dijo Jesús? No les oigo. Yo estaré contigo todos los días. ¿Se acabó el mundo ya? Entonces, mañana será un nuevo día. Y el otro día. ¿Y Jesús qué dijo? Si usted está en Cristo, todos los días yo estaré. Le prometió su presencia. Every day. Victoria. Y le prometió su presencia. Le prometió la fidelidad. Le prometió que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenía Josué que hacer? Lo que usted tiene que hacer, no, en primer lugar, confiar y creer que Dios le estaba diciendo la verdad. ¿Cuál era la base fundamental de Josué para él saber que Dios le estaba diciendo la verdad? Dios, hermano, no fue alguien que se apareció ahorita. ¡Ay, yo soy Dios, aquí estoy! Dios tenía una trayectoria donde ellos por 40 años miraron su poder y su mano. Miraron el maná, miraron lo que Dios hizo. Y miraron que Dios fue fiel para traerlos. Entonces, se estaban ya mirando la tierra prometida. Y sabían que fue por Dios que ellos estaban ahí enfrente. ¿Qué tenía Josué que hacer? Así como miró que Dios fue capaz de traerlo, seguir creyendo. ¿Qué tiene usted que hacer? Así como Dios fue capaz de traerlo y tenerlo hasta el día de hoy en este lugar, tiene capaz de llevarlo al otro nivel, bendito Dios, de victoria espiritual, y también tiene capacidad de meterlo al reino de los cielos. Porque Dios no lo ha traído hasta aquí para dejarlo tirado. Lo ha traído aquí para darle la victoria. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué tiene usted que hacer? Creerle a Dios. ¿Cuántos de ustedes le van a creer a Dios? No diga nada, porque ya no conocemos aquí. ¿Cuántos le van a creer a Dios? No diga nada. Allá afuera, ¿va a creer o no va a creer? Gloria al Señor. ¿Qué dijo Jesús? Por allá en Primera de Juan. Todo lo que he nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Lo cree o no lo cree? Yo también. ¿Qué dice la palabra de Dios por allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5? Contento con lo que tiene, porque Él ha dicho, yo no te dejaré, ni te desampararé. Yo no te voy a dejar. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Mateo, capítulo 28? Toda potestad y autoridad me es dada. Y al final dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Qué dice Corintios capítulo 15? Más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva ¿qué? De victoria en victoria. ¿Y de qué? Pero en medio de cada uno hay que pelear. Es el asunto, que usted quiere entrar en el desfile militar sin tirar un tiro. Ya, ese es el problema. Usted quiere ser solamente militar de juguete, puras estrellas, pero eso no sirve. Las medallas, ¿han visto ustedes los militares como los condecoran? ¡Qué lindos los uniformes militares! ¿Han visto ustedes? ¿Qué? Uniformado de gala. Hay uniforme de gala y hay un uniforme de gran gala. Se miran lindos. Yo no sé, a mí me llama la atención. Un militar entra uniformado donde quiera que entra, todo el mundo lo mira. Llama la atención. Ahora, cuando andan vestidos de gala, hermano, esa hebilla que brilla, esos zapatos, hermano, que usted puede mirarse y peinarse en los zapatos. Las uñas limpias, cortaditas, no como las uñas de alguna gente que se puede sembrar, hermano, frijoles debajo de ellas. Los dientes limpiecitos, porque hasta el aliento le checan, que no haya perfume raro, peinadito. Esta gente camina derecho. Ahora, lo que más llama la atención no es el uniforme, porque yo checo el uniforme, muy bien, chulo, good, pero yo lo primero que miro es el rango. Veo las rayas que tiene, o las o los brass que tiene, su rango. Y lo segundo que yo miro son las condecoraciones. ¿Han visto ustedes un montón de cosas que tienen aquí, que parecen banderitas? Cada banderita de esa es un premio por algo que hizo. Y hay algunas de esas banderitas que valen más que otras. Por ejemplo, hay una banderita blanca que tiene una V. Que el soldado que yo le miro eso, significa veterano de la guerra de Vietnam. Oh. Hay una banderita color morado que esa es algo de los máximos. Significa herido, que se sirvió un Purple Heart, corazón morado, herido en combate. Le dieron un balazo o varios en combate. Peleando por la patria, por usted, por mí. Y luego hay otros, por ejemplo, hay una, la Gran Cruz, al valor. Luego hay otra condecoración que le dan, que es la estrella de bronce, Silver Star. Y luego la más grande condecoración, que es la medalla de honor, que solamente la da el Congreso de los Estados Unidos. Poquitos soldados han tenido esa. Es un collar azul chiquito con una medalla que cuelga, es medalla de honor. Y ese collar, esa pañoleta, tiene muchas estrellas blancas. Es el más alto honor que cualquier persona puede recibir en los Estados Unidos. La medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos a los soldados. Muchas veces reciben ese honor y esa medalla, ya después que mueren, los padres reciben eso por el acto heroico de ese soldado. Otra vez en vida, se salvan. Hay gente que hacen, son héroes. Esta gente que le dan eso son declarados héroes nacionales, son héroes. Y su nombre está dentro de los héroes de Estados Unidos. Ahora bien, cuando usted mira que alguien camina con una medalla de honor, usted tiene que quitarse del camino y darle el paso a esa persona, porque esa persona es alguien de alta. No estoy diciendo que usted tiene que hacerlo. Lo que estoy diciendo es, yo miro eso, inmediatamente me doy cuenta que estoy frente a un héroe, alguien que puso en juego su vida y que hizo algo extremadamente extraordinario por la nación. Ahora el asunto es que la gente de las iglesias quieren que el Señor le ponga la medalla de honor ahorita y no han hecho nada. Ya entienden por dónde vamos. Se convierten hoy y ya quieren, hermano, que le digan Señor don usted. No han hecho nada para ganarse ni siquiera los buenos días. ¿Se entiende el asunto? Entonces, usted tiene que, quiere honor de parte del Señor, tiene que pelearlo, tiene que obedecer, tiene que ensuciarse, tiene que meterse en la trinchera espiritual, tiene que revolcarse donde en la trinchera, bajo el fuego del enemigo, tiene que aprender a usar las armaduras que Dios le ha dado y aprender a disparar, gloria a Dios. Se te van a pegar algunos flechazos del enemigo, pero el Señor está en el medio para ayudarte, gloria a Dios, y al final de la guerra darle a usted la victoria porque lo ha prometido. Por lo tanto, párate y no le tengas miedo a la guerra espiritual. ¡Pelea! Muchas personas se ponen a orar. El diablo es especialista espantando a la gente. Hay gente que se pone a orar desde que el diablo comienza a hacerle ruido. Todas las paredes truenan, el viento, los sopilotes vuelan. Yo tenía dos cuervos que venían a visitarme aquí en diálogo pastoral hace unos meses. Y al principio yo pensaba que eran cuervos. Yo, bueno, pobrecitos cuervos. Pero no me gustó que al mediodía venían y se paraban a pelear en el vidrio, a picarme el vidrio frente al micrófono. Yo estoy aquí en el programa. Y ya no me gustó. Le dije a un hermano que está aquí, préstame el rifle que tú tienes, que hay unos demonios que tengo que tumbar. Hermano, desde que dije eso, no han vuelto a aparecer. Yo sé que eran demonios. Miren, hermano, usted sabe la cantidad de gente que a mí me anda haciendo brujería el día de hoy. ¿Usted cree que yo soy, usted cree que yo soy un bebito nacido ayer? ¿Usted cree que yo no sé dónde nosotros estamos metidos, mi esposa y yo? Y le dije, tú verás, si es un demonio por ahí, tú verás lo que le va a pasar. Deja, el otro día ya no volvieron. Hasta el día, lo estoy esperando, no han vuelto. Pues, oiga bien, le agarraron miedo a los balines de rifle de aire. Bueno, mi punto es, espiritualmente hablando, que todo es espiritual, hermano. Espiritualmente hablando, párese y pelee la lucha. No salga huyendo en el campo de batalla. Dígale que está a su lado, desertor. Desde que un hermanito viene ahí con su onda. ¿Qué gente? Digo aquí o en cualquier lugar. Gente, hermano, que a veces lo usa el diablo. Dígale que está a su lado, ¿soy yo o eres tú? Dígale. Sí, a Pedro lo usó el diablo sin darse cuenta. Y ahí ya quiere usted tirar la cruz. La mujer un día se le mete el diablo, qué sé yo lo que pasa, la diabla. Ella usted quiere tirar, Dios, no me ayudaste hasta aquí. Dios dice, mira, pedazo de payaso, pedazo de carne con ojo, párate y pelea. Reprende, lucha, ora, ayuna, anda a la guerra. Muérete en la guerra espiritual. Muérete en la, si te vas a morir, muérete en la trinchera, pero no te vas a morir porque Dios dijo, yo estaré contigo para darte la victoria, tú solamente pelea. Gloria, ¿dónde están los guerreros aquí? Mire, cuando hablo de esto, mire cómo me pongo. Pon la cara fea. Dígale que está a su lado, yo no soy gallina, soy gallo. Y soy gallo de pelea, mírame las espuelas que tengo. Y yo, hermano, que soy gallina, ¿qué hago? Sea gallota. Sea gavilana. Aguilucha. Esas garras que usa para acariciar al marido que le deja sangre. Utilícela contra el diablo en la lucha espiritual. Bendito el nombre del Señor. Ok. Ay, tengo que irme, hermano. ¿Quieren que le termine este asunto? ¿Están seguros? No, ustedes no aguantan este mensaje. Ok. Ok. Te mando que te esfuerce. Ahora vamos a ver el versículo 7. Ah, a ver. Uy. ¿Quieren esto o no lo quieren? Digo, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Si no, yo me voy de aquí. Yo no voy a perder el tiempo aquí. Digo, ¿lo van a hacer o no? 7. Lea ya. Fuego. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente. Ajá. Cruza, yo estoy contigo, bla, bla, bla. Pero Dios dice, no seas renacuajo. Sé valiente. Esto de que, para que aquí murió, aquí huyó. No, señor, muérase allí. sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Todavía no hemos luchado hasta la sangre. Todavía no se ha desangrado usted peleando. Pelea, lucha. ¿Va a pelear o no va a pelear? Conquista. No vas a perder. Dios ha prometido la victoria. Esfuérzate. Y sé muy valiente. El evangelio, hermano, no es para gente cobarde. Y le tengo mala noticia. Si usted es cobarde, aquí no la va a hacer. Y no la va a hacer en ninguna parte. Porque esto no es para sopilote. Esto es para gente valiente. Mire, hay que tener valor para obedecer a Dios. Cuando Dios me llamó a mí, me dijo, hey, deja la medicina, deja tu hospital y vente a predicar. ¿Usted cree que eso fue una decisión fácil? Hay que tener pantalones, hay que tener valor para obedecer a Dios. Dar ciertos pasos y tomar ciertas decisiones que a veces hay que tomar. Esto no es para cobarde. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.